Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, Estados Unidos, les dan la bienvenida a su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Sean todos muy bienvenidos. Antes de comenzar este espacio, nos gustaría tener una oración para invitar al Espíritu a que esté aquí para ayudarnos a entender estas lecciones de hoy en día. Saúl, por favor, ¿podrías dirigirnos? Claro que sí. Amado Señor que estás en el cielo, pedimos que en esta hora la presencia de tu Espíritu se haga presente en medio nuestro, se haga sentir, oh Dios. Que a través del estudio de tu palabra, tanto nosotros como los que nos ven a través de los diversos medios de comunicación, puedan ser bendecidos y fortalecidos en esta hora. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos. La lección de esta semana es titulada Amor a Cambio. Y ya nos da la idea de que va a haber un trueque o un cierto intercambio. Y la lección del domingo nos trae algo como que no hace mucho sentido. Y nos habla de algo que nosotros podemos comprar gratis. No sé, vamos a necesitar bastante luz en cuanto a esto, porque suena a que estamos comprando algo con dinero de Monopoly, pero a ver, Saúl, ¿de qué nos está hablando la lección este día? Bueno, nos está hablando del capítulo 55 de Isaías, los versículos del 1 al 7. Por motivo de tiempo vamos a limitarnos solo al versículo 1, pero yo creo que es el más importante de los versículos en la lección. Dice allí Isaías 55 y verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Ok, pero ¿cómo es eso de comprar sin dinero? Eso en nuestro mundo no existe. Lo más cerca es que... o que alguien lo pagó por adelantado, o que uno se ganó una rifa. ¿Cómo funciona aquí esto de comprar sin dinero? Bueno, Isaías en su escrito está tratando de hacernos ver de que Dios quiere ofrecernos a nosotros sus bendiciones, la mayor de ellas, el perdón y la salvación, de una forma gratuita. Podemos obtener de Dios estas bendiciones. Hay un intercambio, sí. Pero ese intercambio tiene que ver con la relación de pacto. Si yo acepto a Dios como mi Dios, como mi Salvador, como el que pagó el precio de todas las cosas por mí, entonces puedo ser bendecido. Mariel, una de las tal vez metáforas que podamos usar hoy día, se usa mucho el asunto de las tarjetas de regalo, ¿no? Gift cards. Y tal vez alguien haya recibido una tarjeta de regalo para ir a algún supermercado y comprar comida. ¿Quiere decir eso que esa tarjeta de regalo no tiene valor? ¿Que nadie la compró? No, alguien tuvo que ir y poner el dinero primero para entonces uno llegar con la tarjetita y decir, tengo aquí 20, $25. 50, 100, lo que sea, ¿sí? La cantidad que sea. Pero el punto es que alguien pagó por eso. Claro. Tú vas luego al supermercado y compras sin dinero. Porque alguien ya lo pagó. Porque alguien ya lo pagó. Y así mismo es la salvación. La salvación es gratuita para nosotros, ¿cierto? Pero ¿por qué es gratuita para nosotros? Porque Jesús pagó el precio. Amén. Gloria a Dios. Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Por lo tanto, nosotros podemos entrar en una relación de pacto con Dios y decir, Señor, tú eres mi Dios. Yo acepto tu oferta de perdón, recibo el perdón que Jesús me ofrece y hoy puedo vivir una vida nueva. Amén. Acompáñanos a leer en 1 Pedro 1, versículos 18 y 19. donde nos habla un poquito más acerca del precio de esta salvación. Y nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien, así que no fue un precio barato, no fue algo que cualquiera se puede conseguir en cualquier sitio o que por sus propios méritos pueda conseguir, sino que vemos aquí que este cordero sin mancha, sin pecado, fue el que dio el precio de nuestra salvación. Ahora, nosotros vemos que muchas personas hablan acerca de lo que fue el antiguo pacto y el nuevo pacto, y que, bueno, lo que antes tenía que hacer, ahora no se hace. Es como que la salvación está en especial ahora, en precio de venta de pasillo. No sé, explícame, Saúl. La salvación siempre ha sido, es y será por gracia. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para merecer el perdón que Dios nos ofrece. Tanto en el Antiguo Testamento, según vemos en el libro de Isaías, como en el Nuevo Testamento, la salvación es por gracia. Por eso él dice en Isaías 55:1, venid, comprad sin dinero, sin precio. Y entonces pone en forma simbólica la salvación como vino y leche. Lo mismo lo encontramos en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que dicen lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea que no importa todo lo bien que yo me porte. Es bueno portarse bien. La Biblia recomienda una conducta. Hay cosas que las hacemos por gratitud a Dios, o porque el Señor nos ha transformado y nosotros queremos mostrar su carácter de amor, de bondad, de misericordia al mundo. Pero esas obras no ganan mi salvación. Simplemente demuestran la salvación y son producto de la gratitud que hay en nosotros a causa de haber recibido una salvación tan grande que fue comprada a precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, así que vemos que no es nuestra obediencia, no es lo que nos gana ese lugar, este favor con Dios. Y aun cuando nosotros hacemos todo lo posible, sabemos que Dios es el que pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Y así nosotros podemos recibir este gran regalo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida hoy, Saúl? Bueno, si nos ponemos a pensar, la salvación a nosotros no nos costó nada, pero al cielo le costó todo. Y en algún momento a nosotros nos puede, para aceptar la salvación, tendríamos que dejar atrás nuestra manera de vivir. Y ese intercambio, a veces algunas personas tienen problemas con eso. Quieren aceptar la salvación, pero no quieren dejar atrás su pasada manera de vivir, su vida pasada. No puedes, si tienes las manos llenas, no puedes recibir algo nuevo. Si tu vida está llena de una cosa, no puedes recibir la otra. Entonces, tenemos que dejar que el Espíritu nos capacite, ¿no? Para poder dejar atrás la manera de vivir antigua y recibir entonces la nueva manera de vivir. Dejar aquello que hoy llena mi vida para que mi vida sea entonces llena de otra cosa. Y esa otra cosa es la nueva vida que Cristo nos da. Amén. Un último versículo que me gustaría para enfatizar esto que has dicho está en Lucas 9:23, que nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Es la invitación que el Señor nos hace a ti y a mí para nosotros renovar ese compromiso con Él cada día. Y nosotros le invitamos a cada uno de ustedes a que nos acompañen mañana para continuar repasando esta linda lección acerca de esta salvación valiosa que el Señor nos ha regalado. Les esperamos mañana. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Dayton, Ohio, Estados Unidos, les dan la bienvenida a su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Sean todos muy bienvenidos. Antes de comenzar, queremos invitar a que la Trinidad esté aquí con nosotros, acompañándonos a repasar esta lección. Saúl, ¿nos puedes dirigir en oración? Claro que sí. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias por la bendición que es poder estudiar tu palabra con libertad. Pedimos, Señor, que esa palabra libere también nuestros corazones, que traigas a nuestras vidas paz, esperanza y amor, y que a través de ellas, de tus palabras, tú transformes nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, la lección del lunes nos dice que Dios tiene pensamientos y caminos más altos, basado en Isaías 55. Y da la impresión de que está hablando de que, bueno, Dios está en el cielo, obviamente sus caminos y sus pensamientos están más altos, pero ¿a qué se está refiriendo la lección de hoy, Saúl? Bueno, se está refiriendo más bien a la omnisciencia de Dios, a que Dios conoce todas las cosas, conoce todo lo que sucede en todas partes, en todo tiempo y lugar. Vamos a Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, donde nos dice lo siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que nosotros vemos que el Señor no está hablando desde su punto de vista de Dios creador, conocedor de todas las cosas. Él ve el principio, el final, y nosotros estamos con una visión muy limitada. Así que esto es buenísimas noticias, saber que el Señor no solamente puede ver más allá, sino que Él tiene buenas intenciones para esos planes, ¿no? Amén. Amén. Y se nos ha dicho que si nosotros, al igual que Dios, pudiéramos ver el fin desde el principio, no escogeríamos otro curso para nuestra vida que el que Dios ya ha señalado para nosotros. Porque en su omnisciencia también está su magnificencia, su misericordia. Es decir, Él conoce todas las cosas, pero en todas las cosas Él siempre tiene un deseo de bienestar, de prosperidad, de bendición para sus hijos. Así que cuando nosotros nos ponemos en las manos de ese Dios que lo conoce todo y que es completamente misericordioso, entonces nos ponemos en un camino que dirige hacia la bendición y hacia la prosperidad. Muchas gracias. La lección nos dice que para nosotros se nos hace difícil entender esto de que los caminos de Dios sean más altos, los caminos y sus pensamientos más altos y que lo que nosotros podemos imaginar. ¿Qué es lo que nos limita a nosotros para poder entender eso? Parte de la limitación que tenemos tiene que ver con que no entendemos el contexto en el que esto está dicho. El contexto en el que Isaías escribe este pensamiento acerca de que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, es en el contexto de la conversión. Si leemos unos textos más adelante, si los juntamos con los que ya leímos, nos daremos cuenta de un panorama más completo. Leemos en Isaías capítulo 55, desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Dice el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que da la impresión de que está hablando acerca de la salvación, algo que es un gran misterio para nosotros, porque yo pienso muchas veces desde el punto de vista de Dios, cómo Dios hace este gran sacrificio, la Trinidad completa, este gran sacrificio a favor de nosotros, y cuántas personas y aún nosotros mismos tenemos una actitud de rechazo en cuanto a este gran regalo. Así es. ¿Y cómo es posible? Es un misterio también, es un misterio de que ante tanta bondad, ante tanta misericordia, todavía el hombre pueda resistirse a aceptar la misericordia, pero es parte de la libertad que Dios nos dio, que es el libre albedrío, la libertad de escoger. Los versículos anteriores, el 6 y el 7, hablan de que el hombre inicuo, el hombre pecador, el hombre que no está entregado en las manos de Dios, debe dejar sus pensamientos y sus caminos para escoger pensamientos y caminos mejores, que son los pensamientos y los caminos de Dios. Y él dice que es amplio en perdonar y dice que tendrá misericordia de cada uno de nosotros. La salvación es un misterio. No podemos comprender cómo es que Dios nos ha amado tanto, nos ama tanto y nos continuará amando tanto. Es el tema que vamos a estar nosotros contemplando por toda la eternidad. Aun cuando lleguemos al cielo, a la tierra nueva, después del milenio, nunca dejaremos de estar asombrados de la gran bondad y la gran misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros. Y muchas veces cuando nosotros pensamos esto, pensamos, bueno, hay personas por las que uno dice, este pecado, por ejemplo, esas personas que son asesinos en serie, ¿cómo es posible que hay perdón para esa persona? Y aún hasta esa persona nosotros podemos decir, bueno, sí, la Biblia dice que el Señor lo perdona, así que debe ser posible. Pero lo que yo he hecho, las cosas que yo he dicho, lo que nadie sabe, yo no creo que Dios lo pueda perdonar. ¿Cómo es que esto a veces nos confunde a nosotros? Y Mariel, el tema de la salvación es un tema inagotable. Se nos dice que el estudio de la encarnación de Cristo y de su sacrificio expiatorio y su obra de mediación embargarán la mente del estudiante diligente mientras dure el tiempo, y mirando al cielo con sus innumerables años, exclamará: grande es el misterio de la piedad. Es decir, por toda la eternidad vamos a estar nosotros maravillados de la misericordia, del perdón de Dios, de lo que Dios hizo por el mundo entero, pero específicamente de lo que Dios hizo por nosotros. Se nos ha dicho que cuando lleguemos al cielo, una de las sorpresas que nos vamos a llevar es ver a los grandes héroes de la fe, ¿no es cierto? A Pedro, a Pablo, a José, a Daniel. Pero otra de las sorpresas que nos vamos a llevar es que nosotros mismos estemos allí. Dice, pero ¿cómo es posible que yo esté aquí? ¿Cómo es posible que el Señor me haya salvado a mí? Que yo haya sido digno. Amén. Así que, amigos, la invitación está abierta para ti y para mí. Este gran regalo ya ha sido pagado y nosotros solamente tenemos que aceptarlo, creer que ese camino superior de Dios es la salvación tuya y mía. Aceptémosla hoy. Así, y también queremos invitarles a que nos acompañen mañana a continuar este repaso de estas verdades que el Señor nos ha dado. Nos veremos mañana. Bendiciones. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Dayton, Ohio, Estados Unidos, les da la bienvenida su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Antes de continuar con este estudio de la lección, queremos tener una oración. Saúl, por favor. Amado Señor que estás en el cielo, gracias porque nos das la oportunidad de una vez más encontrarnos nosotros y nuestros amigos televidentes para estudiar tu palabra en esta hora. Pedimos que a través de ella traigas convicción y conversión a nuestros corazones, que podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo que nos llama con amor a acercarnos a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. La lección de hoy nos habla acerca de una disciplina religiosa de la cual a veces cuesta un poco participar, el ayuno. Y vamos a ver qué nos dice Isaías acerca del ayuno. Y les invito a que nos acompañen a leer Isaías capítulo 58, versículo 3. Nos dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. No sé, pero a mí me suena que no estaba funcionando bien el asunto. Saúl, explícame. Bueno, cuando tomamos lo que Isaías dice en el contexto en el que él lo está diciendo, podemos entender un poco mejor lo que el profeta quiso decir. Este texto está enmarcado dentro del día de la expiación. De hecho, el día de la expiación es el único ayuno que es mandatorio en toda la Biblia. La Biblia habla de que debemos ayunar y Jesús habló sobre el ayuno. El único ayuno mandatorio que había en los tiempos del Antiguo Testamento era durante el día de la expiación. Cuando leemos Isaías 58, los versos 1 al 4, vemos que está también relacionado con el asunto de las trompetas. Antes del día de la expiación, 10 días antes, se comenzaban a tocar unas trompetas llamadas shofar, y eso anunciaba que el día de la expiación estaba por llegar. Dice Isaías 58, versos 1 al 4, lo siguiente. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimid a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Isaías está haciendo un contraste. El pueblo se humillaba a sí mismo y ayunaba durante el día de la expiación, pero el resto del tiempo dice que habían debates, contiendas, opresión a los trabajadores, y con todo y eso ellos clamaban, Señor, nos humillamos, pero tú no nos oyes. Nos estamos portando bien y no nos premias. Ayunamos y todavía no nos da la bendición. Dice, pero es que ustedes ayunan y terminan en contiendas. Dicen que se humillan, pero terminan oprimiendo a los trabajadores, a los pobres, etc. Dios quiere que haya una conversión, que sea una conversión real en nuestra vida. Isaías le está hablando a un pueblo que era un pueblo religioso, que seguían los rituales establecidos en la Biblia, pero se habían olvidado de lo más importante, la bondad, la misericordia y el amor. Y la lección nos dice que este ayuno debía de ser algo que era generado por el agradecimiento y gratitud a Dios. Amén. Y parecía que lo que hacían con las manos lo desbarataban con los pies, ¿no? ¿Qué lección hay aquí para nosotros hoy? Hay muchas lecciones. Tenemos que tomar en cuenta que el mismo Isaías dice cuál debe ser el ayuno aceptable delante de Dios. Dice aquí Isaías 58, 5 al 7, lo siguiente. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Aquí yo veo que lo mismo que Jesús dijo, de que los fariseos en el tiempo de Jesús, cuando ayunaban, se hacían aparentar estar tristes y se ponían ropas, vamos a decir, desgastadas. Mientras que Jesús dijo, no, cuando ustedes ayunen, muéstrense alegres, pónganse buena ropa, que nadie sepa que usted está ayunando. Pero más aún, aquí dice que nosotros tenemos como individuos una responsabilidad personal. Es decir, partir tu pan con el hambriento, librar a los oprimidos, vestir a los que estén desnudos, albergar a los que estén sin techo. Fíjate que no dice acá en el capítulo 58 de Isaías, bueno, cuando veas a un hermano hambriento en la iglesia, pues en la próxima reunión de junta, tú hablas para que del fondo de caridad de la iglesia se le den algunos fondos. O que ores por él en el momento. O que ores por él. Hermano, vamos a orar por usted para que el hambre se le sacie. O para que usted consiga casa. O sea, dice, alberga al que no tiene albergue. Alimenta al que está hambriento. Viste al que está desnudo. Y lo pone en términos personales. Tú tienes que hacer prácticos. Esto. Tenemos nosotros una responsabilidad personal para con los necesitados que están en nuestro medio. Y pareciera que también aquí estos versículos nos dan la diferencia entre ser un religioso y un verdadero seguidor de Cristo. ¿Qué sería esa diferencia? Bueno, ¿cómo se nota? Bueno, lo que vimos aquí en el texto. En Isaías 58 se muestra un pueblo muy riguroso en seguir los rituales y las reglas, pero se olvidaban del amor y la misericordia hacia el prójimo. Así mismo nos puede pasar hoy. Podemos ser nosotros muy legalistas, muy dados a las reglas y rituales y reglamentos, y se nos olvida el amor, se nos olvida la justicia, se nos olvida la misericordia y se nos olvida el trato amable para con nuestros semejantes. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia no es lo que creemos, ni es siquiera lo que hacemos. La gran diferencia entre un religioso y un verdadero seguidor de Cristo es la manera como tú tratas a los demás. Una autora famosa acá en los Estados Unidos nos dice que la gente puede olvidar lo que tú has dicho, incluso puede olvidar lo que tú has hecho, pero nunca olvidará cómo tú los has hecho sentir. Así que, tomando esto en cuenta, tratemos a nuestros semejantes con amor. Tratemos a nuestros semejantes como Cristo nos trata a nosotros y como Él nos ha mandado que tratemos a aquellos que están en nuestro medio. Así que, amigos, la invitación que le hacemos hoy es que oremos para que el Señor nos abra los ojos y poder ver dentro de nuestro círculo de influencia a qué personas nosotros podemos tocar con las manos de Jesús, hablarle las palabras de Jesús y que nuestra relación con Él sea manifestada a través de su amor. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso de hoy y les invitamos a que mañana, una vez más, estén aquí en una cita para repasar esta lección con estos hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Dayton, Ohio, Estados Unidos, les dan la bienvenida a sus hermanos Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Sean todos muy bienvenidos. Queremos también invitar al Espíritu Santo que esté aquí con nosotros enseñándonos estas verdades. Así que, Saúl, por favor, ¿nos podrías dirigir en oración? Claro que sí. Nuestro buen Padre y amado Dios, una vez más venimos a ti para que el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras pueda también iluminar nuestras mentes para comprender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Que podamos de ella aprender no solo datos, fechas, teorías, sino aplicaciones prácticas que nos ayuden a vivir cada vez más cerca de ti. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de hoy nos continúa hablando acerca del ayuno y es titulada Lucha de Ayuno. Tiene una connotación un poquito negativa. Vamos a ver de qué trata esto. Saúl, ¿quieres decirnos por dónde queremos comenzar esta discusión? Sí. Ayer mencionábamos que Isaías 58 está escrito en el contexto del Día de la Expiación. 10 días antes del Día de la Expiación, comenzaba la celebración de una fiesta que se conocía como la fiesta de las trompetas o los shofars, que eran unos trompetas hechas de cuernos de carnero y se tocaban 10 días antes de la expiación. El propósito de esta fiesta era anunciarle al pueblo que el día de la expiación se acercaba, que si había algo en sus vidas que necesitaba ser cambiado, que lo arreglasen. Que si ellos necesitaban ajustar cuentas con alguien porque estaban enemistados, porque algo había pasado entre algún familiar o entre algún vecino o entre, no sé, dos personas del pueblo, que debían hacer las paces antes del día de la expiación. Por eso dice el versículo 1 de Isaías 58, alza tu voz como una trompeta. Luego entonces habla acerca del ayuno. Dijimos también que el día de la expiación es el único día que se ordenaba ayunar. Usted podía ayunar cualquier otro día que a usted le pareciera bien como una forma de disciplina espiritual. Sin embargo, en el día de la expiación era mandatorio el ayuno. Ahora bien, leíamos ayer que el Señor tiene una visión distinta del ayuno a la que tenían los judíos del tiempo de Isaías o a la que podemos tener tal vez nosotros hoy día de lo que debe ser el ayuno. Y ahí encontramos Isaías capítulo 58, versos 5 hasta el 8. ¿Qué nos dicen? Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Pareciera que Isaías está aquí presentándonos una tabla comparativa de, ¿ustedes creen que es esto? No, realmente es esto, o por lo menos sí lo estoy entendiendo yo. Eso es exactamente, lo está entendiendo muy bien. La primera pregunta en el versículo 5 son preguntas que llamaríamos retóricas, preguntas retóricas, porque son varias. Es el ayuno que yo escogí que el hombre incline su cabeza como un junco. ¿Llaman a eso ustedes ayuno y día agradable al Señor? Eso es retórico, la respuesta es obvia, no. Y entonces nos da la respuesta, el ayuno que yo escogí es más bien que partas tu pan con el hambriento, que desates las cargas de los oprimidos, que vistas al desnudo, que albergues al desamparado, etc. Cualquiera puede ser religioso, pocos pueden ser verdaderos seguidores de Cristo. Pocos pueden verdaderamente mostrar a Cristo con sus actos, con sus acciones. Eso no quiere decir que es imposible, pero es más fácil la religiosidad, el apegarse a las reglas, reglamentos, rituales, que tener la disposición de ayudar como Cristo ayudó, de servir como Cristo sirvió, de amar como Cristo amó. Eso es mucho más difícil. Y la lección nos comenta que el Señor, nuestro Dios, tiene el plan de que nosotros como iglesia, como sus representantes, prediquemos la verdad de Cristo. Y que Él, nosotros estamos invitados a imitar a Cristo en la forma que Él lo hizo. Y vemos cómo los fariseos muchas veces criticaban a Jesús y le decían, no, pero tus discípulos no se están lavando las manos, no están haciendo las cosas como... Pero ¿a quiénes seguían más las personas? ¿A Jesús o a estas personas que eran todo acerca de ser súper estrictos? Y eso lo podemos trasladar hoy día. O sea, ¿qué va a atraer más a la gente? ¿Que hablemos de las reglas acerca de la alimentación o que alimentemos a aquellos que están pasando necesidad? O por el contrario, que entremos en discusiones y en argumentos acerca de cómo observar estrictamente el día de reposo, o que saquemos tiempo y energías para ayudar a las personas que están en necesidad, para servir a aquellos que necesitan de nuestra ayuda. No que lo primero sea malo, pero creo que lo segundo es mejor. Sí, y Santiago nos da parte de esta respuesta y lo podemos leer allí en Santiago, capítulo 1, versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo podemos nosotros hoy en día aplicar estos principios en nuestras vidas? Hay muchas maneras en las que podemos aplicar estos principios a nuestra vida. Por ejemplo, en días recientes, debido a la pandemia del coronavirus, en muchos lugares las economías se han visto afectadas. Hay personas que han perdido sus empleos. Hay personas que están en situaciones económicas difíciles. Hoy día nosotros, los que tal vez tenemos un poco más, podemos hacer nuestra parte para ayudar a aquellos en nuestro medio y cercanos a nosotros que estén pasando por necesidades. En tiempos de Santiago y en tiempos de Jesús, las viudas y los huérfanos eran los más necesitados. No había tal vez para ellos una manera de obtener el sustento diario. Hoy día tal vez no sean viudas o huérfanos, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, puede ser ayudarlo de alguna manera práctica. Alguna persona tiene un problema y usted se ofrece a ayudar a esa persona. Recién ayer tuve yo un problema allá en mi casa con una puerta de garaje que se descompuso y nuestro técnico, el hermano Israel Ortega, el esposo aquí de Mariel, voluntariamente se ofreció y me dice, Saúl, no te preocupes, yo voy a ir y te voy a ayudar. Y allí compartimos un rato y también arreglamos la puerta de garaje. Puede ser algo tan sencillo como eso, pero eso puede tener un impacto muy grande en la vida de quien recibe tal bendición. Así que Isaías nos dice que hay bendiciones que están acompañadas al nosotros predicar el Evangelio, compartir a Jesús de esta manera amorosa, sabiendo el Señor que esto beneficia a la otra persona y a nosotros también. ¡Qué Dios tan amoroso! Le invitamos a que mañana nos acompañen una vez más para terminar este repaso de esta lección. Hasta entonces, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Dayton, Ohio, Estados Unidos, les dan la bienvenida sus hermanos Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Sean todos muy bienvenidos. Antes de comenzar esa última lección, queremos tener una oración. Por favor, Saúl, ¿nos diriges? Claro que sí. Nuestro amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque tú has dirigido este estudio de esta semana y ahora al llegar a la conclusión de este estudio, pedimos que así como lo has hecho en días anteriores, puedas tú hablarnos a nuestros corazones a través del pasaje que estudiaremos en esta ocasión. Bendícenos en este estudio y bendice a cada amigo que nos sintoniza en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de hoy es titulada Un tiempo para nosotros. Interesante porque habla acerca de el sábado. ¿A qué se refiere esto, Saúl? Isaías capítulo 58, hemos dicho, está en el contexto del día de la expiación. Y el día de la expiación, no importa qué día de la semana cayese, se debía celebrar como si fuese un sábado. Es decir, el día de la expiación podía ser lo que hoy llamaríamos un lunes, un martes, un miércoles, pero no importara el día que cayera, ese día de la expiación tenía que ser guardado de la misma forma que se guardaba el sábado semanal. Así que lo que se dice aquí en Isaías 58, aunque fue dicho en el contexto del sábado ceremonial del día de la expiación, es aplicable todavía a nuestros días al sábado semanal. Dice Isaías capítulo 58 y versos 13 y 14 lo siguiente. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que aquí nos da una corta explicación de cómo debería ser el sábado. Y aparente aquí que debe ser un día de disfrute, no solamente para nosotros, sino para otras personas. Exacto. ¿Cómo se explicaría eso? Bueno, cristianos que guardamos el sábado, muchas veces nos hemos enfocado más en lo que se puede o no se puede hacer en el día de sábado, en las restricciones, en el no hagas esto, no vayas aquí, no veas aquello, no mires lo otro, pero se nos ha olvidado muchas veces enfocarnos en lo que sí se puede hacer, más aún en lo que se debería sentir y experimentar durante ese tiempo especial. Dice Isaías 58:13, si retrajeres del día de reposo tu pie, y ahí equivale sábado, de hacer que tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo decir a ciencia cierta que ese sábado que usted disfrutó fue un sábado de delicia, santo y glorioso en el nombre del Señor? Miren, enfoquémonos más en lo que podemos hacer en vez de enfocarnos en lo que no podemos hacer. Podemos venir a la iglesia, podemos compartir con la familia, podemos compartir con los amigos, podemos ayudar a los necesitados, podemos pasar tiempo en la naturaleza, podemos estudiar con calma la palabra de Dios, la lección de escuela sabática. En fin, hay tantas cosas productivas que pudieran hacer el sábado un día de delicias en vez de un día que para muchas personas pareciera ser una carga. Sí. La lección nos dice que Isaías 58 habla acerca de tres temas principales en cuanto al sábado. La abnegación, la benevolencia social y el sábado. Y que estos tienen que ver con nosotros concentrarnos, conectarnos con Dios y las prioridades de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ver esto dentro del marco de la observancia del sábado? ¿Y cómo llegamos a ese punto de equilibrio de que es una delicia mientras todavía estamos haciendo la obra del Señor. Como bien mencionaste, hay tres cosas, ¿no? En el capítulo 58 de Isaías: la abnegación, la benevolencia social con el prójimo y el sábado. Estos tres no están en competencia el uno con el otro. El sábado puede ser un vehículo en el cual nosotros podemos mostrar nuestra abnegación, es decir, nuestra obediencia a Dios y a sus mandamientos por la salvación tan grande que Él nos ha dado, pero también puede ser un día en el cual podamos ayudar a otras personas de varias maneras, ¿no? Visitando a los enfermos, a las personas solas, compartiendo con la familia, de alguna manera haciendo algo para bendecir y beneficiar a otros que están en nuestro medio. Cristo nos dio el ejemplo en la manera como Él guardaba el sábado. Él alimentó a los discípulos en sábado. Él sanó a muchas personas en día sábado. Él predicó en muchos lugares en día sábado. Todas esas cosas son posibles para nosotros hoy día. Cristo es nuestro ejemplo máximo y Él guardó el sábado de tal forma que para Él era una delicia. Y cuando leemos los relatos de los evangelios de Jesús en sábado, a veces dista mucho de la realidad que hoy nosotros experimentamos acerca de lo que debería ser el sábado. Hay un libro que leí que me gustaría compartir una leve anécdota, es de Elizabeth Talbot, y habla acerca de la observancia del sábado y cómo hubo una reina que le gustaban mucho las rosas, y ella hizo, mandó a hacer un jardín real de rosas, el cual era tan preciado que debía ser guardado por un soldado para guardar las rosas. Eventualmente esta reina muere, el jardín se echa a perder, pero como había una ley real de que ese jardín debía ser guardado, quedó un guardia allí, aunque ya no había jardín. Y se seguía guardando esta ley, pero el motivo por el cual se hacía ya no estaba. ¿Cómo nosotros podemos llegar hoy en día a esa misma situación? Bueno, es una metáfora muy interesante, porque podamos nosotros llegar a ser las veces de aquel guardia, ¿no? Que estamos allí en guardia en un jardín que ya está echado a perder. ¿No sería mejor que entonces dedicásemos tiempo a recultivar ese jardín para que entonces tenga sentido el que guardemos ese jardín tan precioso, tan hermoso? Nosotros podemos, con estudio, con oración, pedirle: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida. Muéstrame cómo yo puedo, de una manera tangible, utilizar este tiempo semanal que tú me das para ser bendecido y para ser bendición para otras personas. Se nos olvida que a veces asumimos la actitud de recibir. Yo quiero ser bendecido, yo quiero recibir bendición en el sábado. Yo voy a la iglesia para que el maestro de escuela sabática me explique la lección. O voy a la iglesia para que el pastor me dé un buen sermón, para que el praise team cante bonito y para yo salir de la iglesia bien edificado. Muy bien, has sido bendecido. Ahora pregúntate, ¿cómo puedo yo ser bendición durante el resto del sábado que tengo delante de mí? Esa pudiera ser una buena manera y un buen lugar para empezar. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de esta lección y es nuestra oración que el Señor nos ayude a ver en qué aspectos Él puede ayudarnos a cambiar y ser más semejantes a Él, a poder disfrutar de ese espacio que Él ha guardado para nosotros estar en comunión con Él, para nosotros recibir bendición y ser bendición. Que el Señor les bendiga abundantemente en su vida y en su crecer espiritual y que pronto podamos ver a nuestro Señor en el cielo.